pedacito de mí. Abrázame, cuánto tiempo sin ti. Perdóname por hacerte sufrir. Perdóname, perdóname. Abrázame, no me tengas rencor. Abrázame, di que todo pasó. Perdóname, te lo pido por Dios. Perdóname, perdóname. No alcanzo a comprender por qué te dije adiós. Porque olvidé tus besos sin motivo ni razón. Volvamos a empezar. Lo que pasó, pasó. Tus labios en mis labios y el amor entre los dos. Abrázame, que yo te quiero tanto. Abrázame, no sabes cuánto te amo. Abrázame, abrázame. Necesito de ti. Abrázame, que hoy empiezo a vivir. Perdóname, pedacito de mí. Perdóname, perdóname. Abrázame, no me tengas rencor. Abrázame, di que todo pasó. Perdóname, te lo pido por Dios. Perdóname, perdóname. No alcanzo a comprender por qué te di. Sin motivo ni razón. Volvamos a empezar. Lo que pasó, pasó. Tus labios en mis labios y el amor entre los dos. Abrázame, que yo te quiero tanto. Abrázame, no sabes cuánto. Thank you.